brasas abiertas, desesperado. Ven, te estoy necesitando, con el alma sangrando, porque te amo. Mírame, quiéreme, contágiate de este amor que yo te estoy dando. Bésame, tócame, contágiate del calor que me está brotando. Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme. Mírame, bésame, quiéreme, tócame, óyeme, ándale, cómeme. Extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte. Ven, porque sigue aumentando el deseo de tenerte, me está quemando. Mírame, quiéreme, contágiate de este amor que yo te estoy dando. Bésame, tócame, contágiate del calor que me está brotando. Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme. Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme.